de lo de García. Bueno, sí, yo conocí a Pedro Garfias en circunstancias muy especiales y es un recuerdo imborrable el que conservo de él. Le conocí durante la retirada de Cataluña en las postrimerías de la Guerra de España, es decir, hablo de los meses de enero y febrero de 1939, y le acompañé, por las circunstancias que voy a narrar después, le acompañé hasta la entrada en Francia. Y durante el primer mes de estancia en Francia, concretamente en el campo de concentración francés de Saint-Cyprien, donde estuvimos juntos. Yo llegué a conocer a Pedro Garfias cuando, en la última ofensiva del ejército llamado Nacional sobre Cataluña, se produjo en la zona catalana, donde en la zona que quedaba del lado de la República, una especie de última y desesperada movilización de todos los recursos para tratar de hacer frente a aquella ofensiva. Y entre aquella movilización se decidió pues mandar al frente a todos los que no fueran absolutamente insustituibles en puestos de la administración, del gobierno, de la prensa, etcétera. Yo era entonces redactor de un periódico que se editaba en Cataluña, en Barcelona concretamente, y también fui llamado a ir al frente y me incorporé al frente que cubría el ejército del Ebro después del paso del río Ebro hacia atrás, es decir, cuando se abandonó aquella zona que se había conquistado en el famoso y legendario Paso del Ebro. Y fui incorporado directamente al comisariado político del cuartel general del Ejército del Ebro. Y allí me dieron casi inmediatamente la responsabilidad de lo que se llamaba el Batallón del Talento, que era un conjunto de intelectuales, un grupito de intelectuales que habían sido movilizados en la misma forma y que estaban allí para prestar de una manera simbólica su apoyo al esfuerzo último de resistencia que se hacía. Yo recuerdo que llegué al comisariado del Ejército del Ebro en los días en que se estaba empezando a lanzar la famosa canción de Ay Carmela, del Paso del Ebro, entre otras. Allí conocí al último antitanquista, Celestino García, que acababa de hacer una proeza inenarrable. Y allí conocí, en el Batallón del Talento, a Pedro Garfias. Recuerdo concretamente que desde que le conocí hasta que entramos en el campo de concentración, no recuerdo haberle visto, no quiero decir la palabra, pero no ebrio, en condiciones normales. Yo creo que las condiciones normales suyas eran esas, pero en fin, le vi constantemente, le conocí constantemente bebido, porque es que hay que decir que toda aquella retirada del ejército del Ebro hacia la frontera francesa de Cataluña, pues fue un recorrido a lo largo de una serie de caldos famosos, de los vinos catalanes, del Priorato, de Alella, etcétera, etcétera, y fuimos teniendo ocasión de beber buenos vinos, y Pedro Garfias no dejó fallar esa ocasión. Pero tenía una personalidad fortísima. En cuanto pareció ya ineludible la derrota, la próxima, la inminente derrota, el mando militar del Ejército del Ebro decidió constituir dos puestos de mando. Un puesto de mando que se llamaba avanzado, donde se conservaban lo esencial de los elementos para seguir la lucha militar en la medida en que era posible, y luego el puesto retrasado o replegado, atrasado, no sé cómo se llamaba exactamente. Y decidió que el Batallón del Talento ese fuese al puesto atrasado, pues para no crear conflictos y no crear entorpecimientos al mando militar. Y yo fui el encargado de transmitirlo a los componentes del Batallón del Talento, donde estaba el profesor Martínez Nadal, donde estaba el director general de Primera Enseñanza, Luis Alaminos, donde estaba Pedro Garfias, entre otros, y les comuniqué la decisión del mando militar. Y la reacción de Garfias fue tormentosa. ¿Cómo es posible que quién se había atrevido a tomar esa decisión de mandar a Pedro Garfias a un puesto atrasado? Su puesto era el de primera línea en el combate. Claro, habría que preguntarse cómo se combatía, pero para él la cosa estaba clara. Combatía con su poesía, porque seguía haciendo poesía. Y cada noche, cuando nos asentábamos en el lugar a donde llegábamos, en esa penosa retirada, pues allí teníamos a Pedro Garfias en un rincón de un pajar, de una granja, o en una habitación pequeña, recitando interminablemente sus poesías, que eran maravillosas, sobre todo dichas por él, con aquella voz aguardentosa, aquella voz de verdadero bebedor que tenía él, les daba una fuerza indescriptible. Y yo recuerdo concretamente que entre los enlaces del ejército del Ebro había un chico, cuyo nombre no recuerdo por desgracia y lo siento mucho, que era uno de estos poetas populares que habían surgido al calor de la guerra de España, y que seguía haciendo poesías, y que como tal poeta pues tenía una admiración sin fin por Pedro Garfias. Y me acuerdo que concretamente una noche estábamos en un cuartucho allí y él nos estaba diciendo todos sus poemas, y había que escucharle porque si no se enfadaba muchísimo. Y apareció la silueta de este enlace allí en la puerta, era una especie de semipenumbra la del pasillo, y Pedro Garfias se interrumpió y se dirigió y dice: ¿tú quién eres? Dice: pues yo soy el enlace, fulano de tal. Enlaces eran los que encargados de llevar las órdenes y traer las informaciones entre las unidades de primera línea y el cuartel general. Era una misión muy arriesgada que tenía de muchas veces de heroica, pero de nada espectacular. Eran los que tenían que llegar al objetivo como fuese y llegaban. Y no, yo soy el enlace fulano de tal, le dijo este. Y Pedro García se quedó así. Yo creí que le iba a echar una bronca. Dice: ah, sí, pues mira lo que le digo yo al enlace. Y efectivamente salió con su romance sobre el enlace. Porque dedicaba un romance al comisario, dedicaba un romance al capitán tal, dedicaba un romance al general jefe, y dedicaba un romance al enlace. Lo que me acuerdo de Garfias en aquella época es que empezó a entrarle un ansia que yo califico de profética, de dirigir advertencias a los que estaban por entonces al margen de la lucha directa. Y concretamente hizo dos o tres poesías, no sé si quedaran algo de ellas, porque todo esto era verbal, yo no sé si lo escribía o no lo escribía y si lo habrá recordado en alguna ocasión, pero me acuerdo de una concretamente en que a raíz de un bombardeo que habíamos sufrido y en el que había habido víctimas de la población civil, y entre ellas niños, pues se dirigía a los niños rubios ingleses y les decía: niños rubios de Inglaterra, vosotros ahora estáis al margen de la lucha esta. Ahora están muriendo niños morenos, pero llegará un día en que también morirán niños rubios. Profético, porque meses después iba a estallar la guerra mundial y muchos niños rubios de Londres, de Inglaterra, cayeron también víctimas. Y era curioso también porque él, que a través de aquellas advertencias, aquellos avisos patéticos, parecía que mostraba un cierto desprecio o rencor hacia los ingleses que nos habían medio abandonado en nuestra lucha, a los republicanos, pues luego resulta que salió del campo de concentración de Saint-Cyprien en los Pirineos orientales franceses, reclamado por unos amigos ingleses que le sacaron de aquel sufrimiento y le llevaron a Inglaterra, de donde luego creo que se trasladó a México. De eso podrán hablar otros, pero quiero decir también que este afán profético, este afán de avisar, de alertar a todos, se manifestó de una manera muy especial en el último periódico que se imprimió en la zona republicana de Cataluña, en aquellos días de enero, de febrero ya del 39. Creo que llevaba la fecha del 8 de febrero del 39. Y era un periódico que habíamos hecho en una Minerva, que habíamos instalado en un camión furgoneta de la aviación republicana que encontramos abandonado en uno de los últimos pueblos de Gerona, por allí, del lado de Oloto, por allí. Sí, por Oloto era. Habíamos encontrado abandonado un cierto material de la aviación republicana española, y en uno de aquellos furgones habíamos instalado una Minerva y habíamos hecho dos ejemplares de un periódico que se llamó Ejército del Ebro y que fueron los últimos periódicos impresos. Yo no conservo ningún ejemplar de aquellos, pero me acuerdo de que Pedro Garfias escribió un poema, una poesía especial para el último número de aquellos que hicimos. Se llamaba el periódico Ejército del Ebro, y yo recuerdo un verso de aquella poesía que decía, y además lo recitaba: catalán, catalán, baila tu última sardana. Y también decía otra cosa, como eran italianos los que habían, es en la misma poesía que se publicó en ese número, como eran italianos los que habían iniciado la ofensiva sobre Cataluña, creo que era el general Gambara, italiano, el que mandaba la ofensiva, él decía: vuestras armas, vuestras voces nos dicen Italia, Italia, Italia, y el eco responde: España, España, España, porque era un español tremendo, cordobés, pero español tremendo, Pedro Garfias. Antes de que me cuente nada, me gustaría preguntarle qué es hoy Pedro Garfias en México, que el nivel de conocimiento de Pedro Garfias en España, de su poesía y de su vida y de su obra, es cero. ¿En México a qué nivel está? Bueno, Pedro Garfias vivió en México los últimos casi 30 años de su vida. y vivió en muchas ciudades de México. Yo creo que Pedro Garfias está vivo en la memoria de muchas gentes, está vivo en la lectura de sus poemas, y yo pienso que la huella de la vida de Pedro Garfias en México se puede seguir a través de los testimonios de muchas personas que lo trataron, que lo quisieron y que reconocieron su valor humano y su valor como hacedor de poesía. Veo que tiene en las manos uno de esos libros artesanales, que son los únicos que he visto yo de Pedro Garfias, son de este tipo, son libros como muy rústicos, parece que estaban hechos por sus amigos y que todas las ediciones de Pedro Garfias son así. ¿En qué medida participó usted en este tipo de edición, en estado de su conocimiento de Pedro? Bueno, mire usted, lo que tengo en las manos no es un libro de Pedro Garfias, sino un libro sobre Pedro Garfias que escribió Santiago Roel de Monterrey, en México. Se publicó en el 62 y pues es un intento de biografía de Pedro Garfias, pero además tiene el valor de que recoge muchas poesías dispersas y no publicadas nunca de Pedro Garfias. Debo añadir que ocurre esta circunstancia: Pedro Garfias hacía poesía, pero escribía poco. Su poesía era verbal. Es decir, él traía en la cabeza el poema y lo iba forjando, y a veces quedaban escritos trozos de poema en servilletas de bares o de restaurantes o en papeles diversos, y a instancias de muchos de sus amigos se fueron pasando al papel muchos de sus poemas. Pedro Garfias tiene publicado en Monterrey un libro que tiene un título muy bello que se llama De soledad y otros pesares. Tiene otro libro en Guadalajara que se llama Río de Aguas Amargas. Primeramente, y fue la primera publicación en México, un libro que se llama Primavera de Nathan Hastings, que fue un libro que le publicó el Colegio de México, o quizá era entonces la Casa de España en México, y que es un poema que expresa la vivencia y el primer sentimiento de exilio que tiene Pedro Garfias cuando deja España al terminar la Guerra Civil, porque Pedro Garfias se va de España a Inglaterra. En Inglaterra él permanece muy poco tiempo, y de esa estancia en Inglaterra es su poema en Eton Hastings, que es un poema bellísimo, un poema hermoso, un poema largo, y que se publicó, como decía, por el Colegio de México en México. Hay por ahí otras cosillas, algunas cosas pequeñas dispersas en plaquet. Hay también una edición posterior a su muerte, quizá, que hizo Editorial Era en la Ciudad de México. Y hay, que yo sepa, dos discos con su poesía leída, o mejor dicho, dicha por él. Porque él no leía la poesía, su poesía él la traía en la cabeza toda y él la recordaba y la expresaba. Un disco que se hizo, no sé por quién, el primero, y el segundo, que es un disco de la serie Voz Viva de México, que hacía o que hace todavía la Universidad Nacional, y donde hay testimonios con la voz de muchos poetas y escritores y novelistas. Añadiría otras cosas más para ir fijando, si es posible, algún perfil de la vida de Pedro Garfias. Pedro Garfias nació en Salamanca, pero de raíz andaluza. Él nació en 1901 y llegó a México en 1939 en el Sinaia, en el barco de Sinaia, y llega pues con 38 años de edad. Reside en México los primeros años y en 1943 él se va a vivir a Monterrey. Se fue a Monterrey para trabajar en la Universidad de Nuevo León, en cuyo Departamento de Acción Social, así se denominaba la oficina que hacía la difusión cultural, le dio el cargo de secretario. Al frente de ese departamento estaba Raúl Rangel Frías, que después fue rector de la universidad y después fue gobernador del estado, y que tuvo una pues estrecha relación con Pedro Garfias. Obviamente Pedro Garfias no estaba hecho para tareas de oficina, y él tenía ese sueldo de la universidad para vivir y se le dejaba ser poeta de tiempo completo. Entonces, Pedro Garfias obviamente no trabajaba en esa oficina, pero vivía en Monterrey y tuvimos ocasión de frecuentarlo, de convivir con él por aquellos años. Cuando él llegó a Monterrey en 1943, yo estudiaba el bachillerato, estaba muy joven entonces, y lo conocí en la calle, me indicaron, ese es Pedro Garfias. Claro, nosotros estudiantes de bachillerato teníamos noticia, sentimiento y vivencia desde nuestra distancia de la contienda española y cómo fueron llegando los exiliados y los refugiados españoles a México, a Guadalajara, a Monterrey mismo. Y Pedro Garfias pues llega a Monterrey, lo conozco visualmente y después lo trato algunas ocasiones. Pero cuando lo escuché por primera vez, es una ocasión que nunca olvido, porque yo era un joven de 18 años y estudiaba el bachillerato. En Monterrey la universidad estaba ubicada en un viejo edificio con un auditorio en el centro que todavía se llama Aula Magna. Es un auditorio pues para unas 500 personas, propiamente sin escenario, sino con un estrado distante o diferente su nivel por tres escalones pequeños, muy bajos. Y entonces, cuando acabaron las clases, es un día del año 44, yo me acerqué a esa aula magna, a ese auditorio, como a las 6 de la tarde, porque vi que llegaban muchos de los que entonces se denominaban conscriptos. En ese tiempo había el servicio militar obligatorio y todos los jóvenes de 18, 19 años cumplían un año de servicio militar. Estos jóvenes eran de procedencia, por lo general, campesina, de procedencia popular, porque los movían de ciudades. Entonces los que había en Monterrey era de otras partes de México. Y era gente humilde, y estaba lleno aquel auditorio de jóvenes uniformados. Y decía que me enteré que había un recital de Pedro Garfias. Entonces me quedé. No llegaba el poeta, llegó tarde como media hora, hasta que por fin entonces llegó al auditorio. Yo estaba en el pasillo, pasó junto a mí, venía con algunos tragos y fue un poco zigzagueando por el pasillo y fue y se sentó en los escalones de ese pequeño escenario que había ahí. Y entonces en esa posición pues casi no se veía Pedro Garfias. Y claro, ese auditorio era un auditorio bronco, juvenil, ajeno a la poesía, con poca cultura, con poca información y ninguna sobre el poeta, ni sobre la poesía seguramente. Y sobre aquel tumulto y aquel, no tumulto, sino aquel ruido y murmullo y vociferío de los muchachos, empezó Pedro Garfias a decir su poema Entre México y España, ese que escribió en el barco Sinaya y que empieza Qué hilo tan fino y sutil nos une. Y aquella voz quebrada de Pedro Garfias se fue subiendo de tono y fue capturando la atención y la emoción de todos esos muchachos. Y entonces yo recuerdo como una de las ocasiones más hermosas de la presencia de la poesía de Garfias, el de aquella ocasión, porque sonaba en aquel auditorio la voz de Pedro Garfias con una emoción. Él tenía una voz muy quebrada, muy ronca, que parecía muy agresiva y que era de una dulzura infinita, como era también la de su alma. Era un hombre buenísimo, era un hombre, un ser generoso, desprendido de los bienes, que transitaba como un pájaro por el mundo y que no tenía más que su poesía. Y entonces en aquella ocasión escuché la voz de Pedro Garfias que se me quedó grabada para siempre. Y poco tiempo después apareció ese libro que mencionaba, publicado por la universidad, de Soledad y otros pesares, que trae poemas del tiempo de la Guerra Civil, poemas que traía de España, que traía la primavera de Newton Hastings que he mencionado, y poesía escrita ya en Monterrey. En Monterrey vivió de 1943 a 1948. Después se fue a México, Vivió en la ciudad de Pachuca, vivió en Guadalajara, vivió en Torreón, Coahuila, vivió en Veracruz, vivió en muchas partes. Y de todo ese peregrinar iba quedando de Pedro Garfias su presencia y su recuerdo y poesía dispersa, no escrita, recogida en, como decíamos, en servilletas, en papeles sueltos, y que después poco a poco se ha ido reuniendo, aunque yo pienso que hay todavía mucho de su obra sin publicar. Pedro Garfias se ha dicho que pudo ser el sucesor de Antonio Machado, y yo coincido con esa afirmación. Pedro Garfias era un poeta en el que se sentía el dolor del exilio. Yo no he visto nunca otra persona en la que se pueda percibir ese dolor permanente de la patria perdida. Pedro Garfias llevaba consigo este hondo sufrimiento y esta honda soledad, que era justamente lo que lo inclinaba seguramente a la bebida. Y la soledad es una presencia constante en su obra. Tiene, yo diría, dos vertientes su poesía. Una de corte popular, de romancero, y otra más en la línea propiamente de esta poesía existencial, esta poesía en la que los entresijos del alma se llevan y se convierten en palabras. Y su poesía tiene un tono suave, siendo, habiendo sido su voz tan ronca y tan fuerte, su poesía era de un tono suave, de un ritmo cadencioso, que seguramente usted habrá escuchado por alguna de las grabaciones de su obra. Y vino a morir Pedro Garfias en 1967 y murió en Monterrey, justamente. Después de todo ese peregrinar, llegó ya de 66 años a Monterrey y quizá el último año de su vida lo vivió ya en esta ciudad. Y pues ahí está enterrado. Alfredo Gracia, que fue muy amigo de él, otro español que todavía vive en Monterrey, una vez le comentaba yo que la ciudad quizá no entendió a Pedro Garfias, no lo captó, no supo que tenía la presencia de un gran poeta. Monterrey es una ciudad industrial, pero Monterrey también tiene una corriente cultural muy importante. Y Gracia me decía una cosa muy bella. Bueno, decía, la tumba de un poeta quizás sea un elemento más para que se enriquezca la cultura y el perfil de la ciudad. Y ahí está enterrado Pedro Garfias. Cuando él murió el 9 de agosto de 1967, pues termina una vida quebrada, rota por la guerra civil, rota por el exilio, una vida de solitario y una vida en la que la poesía era una presencia permanente. Fue enterrado al día siguiente, el 10 de agosto de 1967. En esa ocasión Raúl Rangel Frías, que fue con quien estuvo trabajando en la Universidad de Nuevo León, que fue rector luego y luego gobernador, improvisó unas palabras en el entierro de Pedro Garfias. Yo quisiera leerlas, son breves. Y decía Raúl Rangel Frías ante el féretro que iba a descender: Óyeme, Pedro, unas palabras de partida. ¿Sabes? Somos unos pocos de tus amigos. Otros no pudieron venir. Los pájaros y las estrellas. Mira, esto se acabó. Tu dolor y soledad. Ahora empiezan los nuestros. En el umbral del tránsito oscuro, antes de que te vayas, déjame decirte. Eras un viejo madero inútil, herido en el costado. Ay, los arrecifes batidos por las aguas, comido por la sal. Viejo madero inútil, mascarón de proa. Tu ojo inmóvil y estrábico escrutaba el misterio, poeta de tu España de siglos. Como ella eran tus versos, que no están hechos de palabras, son pasos y estancias de su andar. El duro pecho de su tierra, como tú mismo que no se deja morir. El lloro y la risa de los niños. El río, la espiga y la espada del ciprés. Hoy ha doblado por ti la esquila de este cementerio mexicano. Y otra ha tañido igual desde las torres de Écija maternal. Baja a tierra, que has llegado por fin a puerto, para que te ablande la ternura de nuestro suelo. Quedas cual dormido gorrión. Deja aquí tu sangre dulce en los terrones nuestros. Alza la voz al cielo y tiende tus poemas al sol entre México y España. Ahora, Pedro, nos vamos. Nosotros, que a velas rotas navegamos, vamos a partir. Tú permaneces. Pero antes, voy a recordar de Próceres Salamanca unas voces y unas piedras de un corral como este. El padre Unamuno daba gritos llamando a resucitar. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, que vengo deshecho del duro bregar. Hasta luego, Pedro. Con esto acababa las palabras de Raúl Rangel Frías en la inhumación, el sepelio de Pedro Garfias. De esto han pasado ya 67, 77, 14 años, o 17 años, no sé cuántos. Y yo creo que la imagen de Pedro Garfias va encontrando con el tiempo su propio rostro, y la voz de Pedro Garfias va encontrando su propio sonido y su propio eco. Me parece que en España empieza apenas a conocérsele. Empieza apenas a conocérsele porque, pues, esta separación definitiva que significó el exilio en el caso de Pedro Garfias representó también para la España de estos años el desconocer a este poeta y a esta poesía. Me gustaría hacerle un par de preguntas. Una, ¿qué, ya usted ha dicho algo, pero ¿qué suponía toda esa continua y permanente borrachera en Pedro Garfias? A mí me han dicho que era el estado óptimo para la creación de Pedro Garfias, para la creación, incluso para la conversación. Parece que si no estaba borracho es un hombre tremendamente introvertido. Bueno, él era muy tímido, él era muy reservado, era un hombre muy discreto. Nunca alzaba la voz más que para decir la poesía. Era un alzar la voz para decir sus poemas. En esta condición y en este carácter, el alcohol en Pedro Garfias, pues era quizá el elemento que lo ascendía al nivel de la comunicación y de la correlación con los seres humanos. Pedro Garfias, si bien bebía mucho, nunca perdía ni el sentido, ni lo que decía, ni lo que pensaba, como si fuera el estado, como usted decía, el estado óptimo para su espíritu. Hay quien dice que en algunas personas el alcohol destruye, y en otras personas ese alcohol, aunque destruye el organismo, eleva el espíritu y propicia que éste se pueda expresar y comunicar. Quizá era el caso de Pedro Garfias. Él tenía esta condición permanente, pero quizá le venía este impulso al beber, tenía procedencia de esta raíz del exilio que le dolía profundamente en el pecho. Otro elemento que aquí es desconocido, vamos, como él mismo, ¿no?, es el elemento de su separación matrimonial. Parece que es el que influyó mucho en su existencia, además, una existencia que desde el año 53 es prácticamente rabunda y absolutamente, sí, no sé, desastrada ya. O sea, es un cadáver andante prácticamente, ¿no? Incluso parece ser que ya su vida alcohólica que llevaba desde España, ahí prácticamente perdió dirección, perdió norte en el año 53, y después estuvo arrastrando más o menos hasta, sí, el año 67. Eso, ¿cómo se puede encajar este elemento de la personalidad de Garfias en función de su separación matrimonial? Sí, efectivamente, esta situación que usted menciona afectó profundamente su vida. Cuando se separa de su esposa, empieza ese nuevo estilo de peregrinar, porque Pedro Garfias nunca dejó de ser un peregrino y un caminante y un desasido de las cosas. Pero cuando se separa de la esposa, se ahonda más este problema. Y entonces incluso llega a situaciones de pues más agudas en el alcoholismo. Incluso estuvo internado en el sanatorio Samuel Ramírez Moreno de la Ciudad de México, donde lo trató justamente, o lo atendía, un médico amigo mío de Monterrey, que ya conocía a Pedro Garfias. Y entonces Pedro Garfias salió de ese sanatorio sin beber una gota, y algún tiempo estuvo sin beber, no sé si un año o cosa semejante, pero después volvió. Y esto ocurría justamente a los primeros años 50. Esto debió ser en el 53 o 54. Sí, yo no sé si usted fue testigo de alguno de esos casi partos de la poesía de Pedro Garfias. Es realmente, no sé, como es complicado el abordar una personalidad, no sé, sí, abordar 70 años en hora y media. Hay aspectos que chocan mucho, y uno de ellos es precisamente ese, el que este hombre no escribía. El lado republicano, un hermano. Ese fue O sea, que no escribía nada más. Tengo algunos testimonios que dicen que es que le desagradaba escribir. Incluso aquí en España, él escribía para ABC y para otros periódicos, y los amigos tenían que obligarle a que plasmara eso, aunque él parecía que lo tenía todo en la cabeza. Y aparte que es otro aspecto, ¿no? ¿Cómo se puede tener una cabeza tan grande en donde entran tantas cosas? Me gustaría que me hablara un poco de este aspecto. Si puede ser desde un punto de vista de testigo... Bueno, como testigo, yo debo reconocer que mi relación con Garfias no fue muy cercana. Es decir, yo lo veía, lo escuchaba, incluso en las reuniones en la que estaba con los amigos. Claro, yo participaba ahí, pero yo era muy joven y pues era un espectador casi. Muy pocas ocasiones dialogué con él. Y nunca, nunca, nunca lo vi yo en el acto de recoger algún poema en algún texto o estar elaborándolo verbalmente. Lo que ocurre es que Pedro Garfias elaboraba sus poemas en la cabeza, los iba configurando, los hacía, los deshacía, y una vez que quedaban terminados y que él los decía en alta voz, o algún amigo los recogía, o él mismo, a insistencia de los amigos, lo escribía. Pero Pedro Garfias es un caso muy singular de un poeta que es un poeta oral, es de poesía oral, como si fuera un juglar de otro tiempo. Y esto va muy, muy identificado con su propio carácter. Esta misma condición de timidez y de reserva que era su carácter, quizá van con esta otra manera de ser del poeta. Entiendo yo, si no me equivoco, que cuando él estaba todavía en España, antes de la Guerra Civil, había dejado de escribir o de hacer poesía, y que es hasta la contienda civil cuando se renueva su vena poética y surge el poeta de nuevo. Y el exilio es el otro impulso y el otro dolor que lo hace hacer poesía. No podríamos decir que es escribir poesía, porque casi no la escribía. Pero Pedro Garfias mereciera un estudio de los especialistas que recogiera todos esos elementos de su obra poética, que es muy rica, que es muy lamentable y muy triste que no se conozca en toda su dimensión, porque yo creo que es una de las voces más legítimas de la poesía española contemporánea. Alguna vez escribía yo que, esto lo escribía yo a propósito de otro poeta español, Blas de Otero, y yo me refería a la poesía en el exilio, y decía que en un futuro, esto yo lo escribía ya por el 60, en un futuro, una historia de la literatura española que se escribiera en los años futuros recogería toda la poesía, la escrita en España y la escrita en el exilio, y quedaría todo un testimonio de la historia de la literatura española. Yo espero que en esa historia de la literatura se recoja la poesía de Garfias, pero además yo apuntaría otro elemento, y este es un elemento o una idea que yo creo que correspondería hacer en México, porque en México fue donde Pedro Garfias vivió y murió. Nos falta el retrato, nos falta la biografía, nos falta el esbozo espiritual y psicológico de este poeta, de rostro grande, de ojo estrábico, de voz ronca, de andar cadencioso y lento, solitario, y que murió tan lejos de España y tan cerca del espíritu y de la poesía que fue siempre la que impulsó su propia vida. Sí, vamos a ver, sí. Uno, dos. El caso de Garfias es un caso. Yo ya les digo, yo le voy preguntando cosas y usted me las va contando. Como no va a ir la cosa seguida, pues. Ya. No tenemos que dejar. Vamos a ver, en principio eso. Hábleme con todo lujo de detalles sobre su primer contacto, su conocimiento de Pedro Garfias. Y después en el centro andaluz, que creo que fue el. Sí. Yo a Pedro Garfias, como Pedro Garfias, no sabía más que. Lo conocí en el centro de Andaluz, entonces estaba en la Plaza de Santana en Madrid. Allí ese hombre, pues, bueno, conocí, era un bohemio siempre que andaba por allá, no tenía idea de qué su personalidad, lo que era, hasta que ya fuimos tomando contacto, yo así los concurrentes los dos del centro andaluz, y nos hicimos bastante amigos. En ese periodo él empezó a influenciarme a mí en sus ideas políticas, no cabe duda, pero no a propósito, sino simplemente relatando lo que era el partido, lo que era la lucha política del partido, los conflictos que existían entre desarrollo de la República y los elementos republicanos que dirigían España entonces, las grandes dificultades que tenía, y así nos hicimos bastante amigos. Hasta el extremo de que me llegó a influir de tal manera que él me pidió algunas veces que yo le sustituyera en determinadas tareas que tenía que cumplir del partido. Por ejemplo, una vez me pidió que fuera a ver a un arquitecto famoso, se llamaba Sánchez Arcas, al cual había que decirle que el partido está en una situación económica difícil, que si podía ayudarle en algo. Y me mandó que yo fuera a casa de Arga a decirle esto. Se lo hice. Es un caso curioso porque ese señor me dio un cheque en blanco. Me dijo, dígale usted que tengo en el banco 150.000 pesetas. Que iba el cheque en blanco, que pongan ellos la cantidad. Esa fue la primera vez que él me utilizó a mí políticamente. Después otro día me pidió que saliera a la calle y a las 6:30 de la tarde exactamente, en la puerta de Gobernación, me encontraría con un señor que llevaría capa, en el embozo de la capa llevaría un colgante que llevaban las capas andaluzas, entonces, bueno, las capas castellanas, un colgante más grande de lo normal, ¿no? Y él me conocería a mí también porque iba a poner la capa y por mi manera. Iría sin descubierto con la capa y por mi pelo y por mi pelosidad especial. Y me conocería. Entregarle yo, al encontrarnos en la puerta misma de la Gobernación, delante de la policía, que entonces hacía guardia en Gobernación, darle un sobre que él me daba, ¿no? encontrándonos con mucho cuidado, después yo bajo la capa para darle un sobre. Este señor se llama, era un miembro del comité ejecutivo del partido, se llamaba Álvarez, Santiago Álvarez. Y bueno, lo hice también. Después, así me fue metiendo, y hice algunos trabajos más, hasta que un día me vino a pedir que me prestara a dar su nombre para para publicación, vamos, para la redacción, no para la redacción, para los organizadores de un periódico nuevo que se iba a lanzar, Los Comunistas, pero sin darle nombre de comunista al partido, simplemente una misión de la lucha por la reforma agraria. Entonces había que buscar colaboración de todas las gentes, ¿no? De republicanos, de socialistas, de todo el mundo, de la izquierda española, para impulsar el desarrollo de la reforma agraria. Bueno, le di mi consentimiento. Mi nombre figuró en la constitución de ese periódico. Hubo unas reuniones para discutir sobre no el contenido, que ya estaba determinado, sino si la denominación del periódico, ¿no? Si había dos líneas, una de yunque y otra de línea, ¿no? Y triunfó la de línea y el periódico salió con el nombre de línea. En ese tiempo, mi actividad fundamental en el periódico no consistía más que en dar mi nombre entre los organizadores y fundadores de ese periódico, y después en buscar colaboración con gentes que él me iba dando nombres a los cuales pedirle la colaboración. Personalidades republicanas, socialistas, lo hice. Ese fue mi primer trabajo más o menos importante dentro del partido, sin que yo fuera comunista ni con mucho, nada más simpatizante. Después, sí, perdón, ¿cuál era la actividad o el tipo de vida que llevaban ustedes en el círculo andaluz? Bueno, en el círculo andaluz pues era una vida como un club vulgar y corriente. Las características andaluzas allí no se veían más que las fiestas que se hacían. Los demás era pues un club, prácticamente era un club. Estaba entonces dirigido por un señor también andaluz, se llamaba Pedro Rodríguez de Torres, un rico que se había medio arruinado, entonces tenía Teatro 2 que en Madrid, eso de revista, y tenía también lo de la carrera de galgos, y ese pues apoyaba económicamente al centro andaluz, y él pues en la actividad que tenía allí no era más que eso. Llegaban ahí por la tarde, como andaluz, se reunían un grupo de gente, tenían un pequeño grupo de amigos que se jugaban todas las tardes al tresillo, un par de horas o tres. Y después allí venían sus mujeres, ya se marchaban para ir a tomar unas cervezas o a cenar, o a su casa otras veces, y generalmente al cine o al teatro. Marchaban a un sitio con las mujeres, todos los que formaban parte de la peña esa de juego que tenía. Vivía entonces, que según yo tengo entendido, de una subvención no muy grande que le mandaba su padre, y de algunos otros artículos que escribía en alguna revista, en algún periódico, ¿no? Entre ellos uno que más nombre incluso le dio, eran las gacetillas que escribían después con motivo de la vuelta ciclista, primera vuelta ciclista a Francia, ¿no? Que se lo encargó un periódico, no recuerdo si fue el Arte de Madrid o ABC, me parece que era ABC. Se lo pagaban bastante bien, y como anécdota curiosa es que siempre escribía los artículos en los últimos minutos que faltaban para que se cerrara la edición del periódico, cuando ya iba a pasar a la imprenta, a la tirada, y en eso teníamos que ayudarle a los amigos que estábamos con él, unas veces unos, otras otros, muchas veces yo, sobre todo después del 34, debido a eso, su carácter de bohemio, que lo arrasaba todo, hasta el último momento, cuando le parecía, en otras cosas las tenía una gran agilidad y movimientos y rapidez, y lo que él no lo hacía por obligación, lo dejaba lo más posible, lo arrastraba hasta el último momento. otra de las, un poco la característica de Pedro García. Esa era la vida nuestra allá, tuvimos mucho contacto siempre, tenía mucho, era amigo íntimo también, de ese, el que era presidente de Pedro Rodríguez de Torres. Después muchas veces de noche se marchaba debajo del centro andaluz, estaba una famosa casa, que era la montaña, me pareció, no era la montaña, era el café. Bueno, había un sitio donde se reunía todos los cuadros flamencos que había entonces en Madrid, todos los grandes cantadores, los grandes bailadores, y él se marchaba abajo, se marchaba a ese bar donde estaban todos esperando que viniera algún señorito, los contratara para alguna juega que tenían allí, en las reservas que había, y era un gran aficionado al cante y al baile andaluz, conocía mucho la filosofía del cante, su historia y todo, y hablaba bebiendo chatos de vino constantemente con todos los famosos cantadores, y guitarristas y bailadores y de todos los cuadros flamencos que asistían allí por la noche. Y después marchaba a casa a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana cuando me daba la gana, y hasta el día siguiente a las 4 de la tarde nadie sabía dónde estaba ni lo que iba a hacer más. En ese aspecto de la vida, aparte de sus actividades políticas, que es la que le digo, que hacía enlace en el partido, que toda la cosa de buscar fondos del partido, es la vida que hacíamos allí, bueno, que hacía, ¿no? Yo trabajaba entonces en Madrid, en una lotería, hasta el año 34, que me echaron como consecuencia de la huelga revolucionaria de octubre. Y desde el 34 hasta el momento de la revolución ya tuve diariamente contacto con Pedro García. Ya él, como no trabajaba ni podía, ni contaba trabajo entonces, me vivía con él pues desde las 7 de la tarde hasta las 4, las 5 de la mañana, hasta la hora que fuera, ¿no? No tenía prisa para volverme a casa, ni él tampoco se acostaba nunca antes de esas horas, por un u otro concepto. Así hicimos una íntima amistad, llegó a conocer, vino a casa, conocí a representar a mis familiares, mi madre, mis hermanos, ¿no? Hasta seguimos en la preparación, tomó una gran parte activa, además muy original y muy, muy ingeniosa por parte suya, de colaborar en la propaganda electoral, las elecciones del 36 de febrero del 36, sin medios económicos de ninguna clase. Y entonces lo hizo ¿cómo? Lo hizo a través de ese amigo que era presidente de la Casa de Andalucía, el Centro Andaluz, que era sevillano, de Écija, y que iba a hacer una campaña, se iba a presentar como por diputado, por Sevilla, para hacer una reforma, un proyecto que él tenía de sindicación, de terminar con el paro y asegurar la vejez de los trabajadores y terminar con los conflictos de clase, ¿no? De tendencia fasciosa, 100%, y entonces lo conquistó para que fuéramos con él y yo, acompañándolo a Sevilla en su campaña. Lo que hizo es que, mientras que el otro iba a sus centros, él iba a las organizaciones del partido y daba charlas y daba conferencias, y en fin, transmitía las directrices del Comité Central a los compañeros de ahí, ¿no? Eso ya en el 36, ¿no? Después del 36, otra característica de Pedro, de su gran capacidad intelectual, es el episodio de su discusión con un gran personaje, un dirigente de la Falange española, sobre el fascismo y el marxismo. Y en el proceso de la discusión, pues García terminó desafiándolo, diciendo, intelectualmente, diciendo que él sabía no solamente más de marxismo y de política en general que su contrincante, el fascista ese, sino que además sabía más también de su profesión, de la profesión que tenía su contrincante, que era abogado. Y le retó en el plazo de un año a tener un coloquio, una discusión, sobre todas las ramas, cualquiera de las ramas de la carrera de derecho, español. Cosa que él puso en práctica, admitieron, y en un año preparó y se matriculó, o quiso matricularse, de todas las asignaturas de la carrera de Derecho. Eso dio lugar a que en la dirección de la Universidad de Madrid se opusiera terminantemente, diciendo que eso no se podía permitir, porque eso era un desprestigio, de que una persona pudiera dar en un solo examen todas las asignaturas de la carrera de Derecho. Antes de que empezara o no empezara, no sé cómo terminó, no lo recuerdo bien, si llegó a celebrar, creo que no llegó a examinarse, porque no se lo permitieron. Pero además es que él, en los últimos días, como consecuencia del esfuerzo intelectual que estaba haciendo, se le dio un ataque cerebral, se quedó sin conocimiento en la galería de la biblioteca donde estaba, leyendo. Eso influyó, tuvo que marcharse al pueblo, por lo visto, ¿no? En fin, se retiró de la vida, que este episodio yo no lo he vivido, entonces no lo conocía yo a Pedro cuando pasó esto. Me lo contó él después, pero no recuerdo bien si se llegó a examinar o no, creo que no. El hecho es que desde luego se había preparado y perfectamente bien. Así continuamos ya con la vida eso diariamente, pues. Vamos a la guerra. Exactamente. Me gustaría, no tanto desde casi lo de cuando usted era jefe militar y era. Ya. Entonces, en la guerra, el día 19 de julio, nos volvimos a encontrar. Yo había ido al centro andaluz precisamente a buscarlo, ¿no? Después del golpe de Estado, y le conté dónde había estado. Me dijo, bueno, que me fuéramos juntos al partido. Fuimos juntos al Partido Comunista, yo no era comunista, repito, y me presentó a los comunistas de allí, nos pidió que queríamos, me dijo quién era, que era hermano del teniente Castillo, y que fuéramos queríamos marchar al frente, que nos dijeran ellos dónde podíamos irnos. Y nos dijeron entonces que, aprovechando que estaba allí un hijo de Mangada, que nos fuéramos con él a la comuna de su padre, que estaba en la sierra, en la Valperal de Pinares. Bueno, y allí empezamos. Estuvimos allí unos días, 15 o 20 días, no recuerdo cuántos, y a ese tiempo, un día vino García y me dijo que nos marchábamos, él y yo de allá, que nos íbamos a Madrid, a un batallón, se llamaba Batallón de Andalucía, que estaba formando un diputado de Izquierda Republicana, estaba José María Aguilar, y nos marcharíamos al frente de Córdoba. Bueno, estuvimos allí hasta que se terminó la preparación de ese batallón. Yo fui como asesor militar y él como comisario del batallón. Ahí empezó su actuación. Bueno, antes habíamos estado con Mangada unos días, habíamos organizado las comunicaciones allí junto con su hijo, y vino como comisario. Como comisario, pues, a mi punto de vista, yo no he conocido ninguna unidad en todas las que he mandado en España, que tuviera una preparación política tan fuerte y militarmente también, como la que tuvo el famoso batallón de Villafranca, que él fue su padre mental, ¿no? El padre de la criatura, él preparó ese batallón en las condiciones morales de tal naturaleza que dio después, se hizo famoso en la guerra de España. Cuénteme cuál era su forma de actuación. Su forma de actuación no era un hombre que reuniera las unidades y hiciera conferencias o charlas o comentara la prensa con ellos. No. Pero aprovechando, nosotros siempre tenemos una organización bastante militarizada, teníamos casi la mitad de las unidades estaban en segunda línea, solamente en primera línea teníamos el mínimo posible. Y esas unidades de segunda línea, él, por las tardes, después de que terminaban sus periodos de instrucción, nosotros les dejábamos salir y se iban a los bares con ellos. Y en la taberna o en el bar donde se encontraban, ¿no? Empezaba a hablar, pues, con grupos de 6 u 8 de ellos, tomando chatos junto con ellos, y explicaba lo que era la guerra de España, su origen, las razones, el carácter de la guerra, cuando cambió de carácter, de guerra civil se transformó en guerra de liberación nacional. Lo reflejó incluso en sus poesías lo mismo. Su punto de vista, creo que fue el primero que dio el grito de que la guerra de España había cambiado de carácter, ¿no? Que dejó de ser guerra civil por convertirse en una guerra de liberación. Después hizo ese batallón tremendamente bueno. Eso se formó el batallón de milicia andaluza que llamaba entonces, después se pasó a llamar batallón de Villafranca de Córdoba, batallón de Villafranca, en el que estuvo junto conmigo y actuando en tres grandes momentos, en que la influencia, la visión política de Pedro García jugó un papel extraordinario. Uno fue la operación que hicieron los fascistas, que se llamaba la operación de la aceituna, que consistía en hacer una ofensiva por la parte de Córdoba, coger Montoro y todas las ciudades esas que son los centros olivareros de la provincia de Jaén y de Córdoba, para recoger ellos la cosecha. Eso lo había previsto Pedro. A través de nuestros enlaces habíamos montado un buen servicio de información y se dio cuenta de que se preparaba la ofensiva, que nosotros no estábamos en condiciones de aguantar la ofensiva porque no teníamos entonces ni... teníamos de un batallón con 1.100 hombres, teníamos 15 fusiles y una ametralladora Hawking, vieja, inglesa, tirada cuando le daba la gana. Entonces él me envió o consiguió que el jefe del sector, entonces era... que fue después general Sarabia, entonces era coronel, me mandara como delegado de él a su secretario de la guerra, que era el famoso y discutido general, no me acuerdo, que perdió Málaga, bueno, no me viene el nombre ahora a la cabeza. Fui a Valencia, que estaba entonces, me presenté a él, me recibió, y me dijo que, bueno, que él era un gran admirador, decimos que era un hombre que se preocupaba mucho del frente de Andalucía y amigo de Sarabia, pero que él sabía lo que preparaba el enemigo ya de por sí y que nosotros a su tiempo recibiríamos material y los medios necesarios. Bueno, regresé, no recibimos nada, empezó la ofensiva, el batallón nuestro se quedó en la margen derecha del Guadalquivir, aislado. Entonces el frente en la izquierda, separado por el Guadalquivir, estaba ya en Montoro, nosotros estábamos en el pueblo de Villafranca de Córdoba, bastante más adelante, sin flanco izquierdo ninguno, por la derecha estaba la Sierra Morena, no había más fuerzas que las nuestras allá, lo menos una extensión de 40 o 50 kilómetros de sierra sin cubrir, ni por nosotros ni por los fascistas tampoco, teníamos pequeños destacamentos. Entonces había que tomar una determinación. La determinación fue abandonar el pueblo y pasar a un pueblecito que está al lado, 4 o 5 kilómetros más atrás, que se llamaba Adamós. Él apoyó esa proposición. Nos fuimos a Damú y formamos línea cogiendo toda la sierra y metiéndonos incluso hasta 20 kilómetros de Córdoba a través de la sierra. Prácticamente nos convertíamos de unidad militar en unidad guerrillera dentro de la retaguardia franquista. La zona en que nosotros habíamos pasado ya no pertenecía al frente de Córdoba, pertenecía a lo que se llamaba entonces el frente de Extremadura. Mandaba un teniente coronel de artillería, un gran militar, de gran moral y de gran honradez, Joaquín Pérez Salas, y estuvimos con él preparando la unidad para dar golpes de mano en la retaguardia enemiga. Se hicieron varios muy importantes, uno contra Alcolea y dos en Córdoba. Sobre todo en Córdoba, la cosa muy común también, muy bien pensada, por parte de un asesor que teníamos ruso, un asesor que había ruso, y de García, consistía en interceptar en lo posible la concentración de fuerzas que estaba haciendo el enemigo para continuar la operación que querían hacer para coger Almadén. En esas operaciones no solamente cogimos hasta jefes y oficiales prisioneros, que no lo esperaban dentro de la misma ciudad, sino que logramos volar un tren procedente de Sevilla en el que venían 400 alemanes técnicos. Fue una escabechina tremenda. Otro momento importante de gracia fue en otra operación que hizo el batallón junto con otros tres batallones más de Jaén y de Pedroches y otro que llamaban de un famoso comunista andaluz de Garcés, batallón de Garcés, fue dar un golpe de mano sobre una zona que se llamaba La Chimorra, una montaña de 1000 y pico metros de altura, donde los fascistas tenían preparado el regimiento de Granada para dar un golpe, apoderarse de esas posiciones y era entrar en Pozo Blanco, sencillamente, sin más combate de ninguna clase, porque era la llave de Pozo Blanco. Entonces, había que desalojarlos de allí y desarticular su preparación de ofensiva, su concentración. Y en efecto, el jefe militar, Pérez Salas, me nombró jefe del sector a mí. El golpe fundamental lo dio un batallón que se llamaba el Batallón de los Pedroches, y el batallón de Garcés y el batallón Villafranca, que eran mío, junto con otro batallón más de Jaén, darían el golpe frontal, ¿no? Después que empezara la lucha en la retaguardia de ellos, por la retaguardia, entonces atacarlos de frente. La operación la hicimos, cogimos 7 piezas de artillería, cogimos más de 600 prisioneros, y con bastantes fusiles que no teníamos todavía, que escopetas, aunque sí teníamos muchas bombas de manos rosas que venían ya. Y no solamente conquistamos las posiciones, sino que durante 45 días, con combates diarios y nocturnos incluso, ¿no? Defendimos las posiciones. Y se defendieron las posiciones gracias al trabajo de Pedro García, gracias a la labor política de García, con los jefes, con los oficiales de los distintos batallones, con la gente misma, no en las mismas trincheras, no, sino en las unidades que estaban más o menos en segunda línea o estaban en la zona de descanso, logramos estar 45 días. A los 45 días salimos de allí, el batallón que menos había perdido de 500 a 700 hombres. Oficiales casi en cuadro. La mayor parte estaban muertos en el hospital. Y nos relevaron nada menos que 4 nuevos batallones de la CNT. Pérez Salas no quería dejarnos salir de allí. Ese fue el lugar a que me arrestara después a mí. Porque yo le insistí bastante para que nos relevara. Había que